Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, como les dije al principio del programa, ya estamos conectados. Ustedes imagínense que nos estamos transportando ahorita a la ciudad de Puebla. Oigan, ¿por qué? ¿Por qué a la ciudad de Puebla? Ustedes van a decir, bueno, señor Vale, ¿por qué nos lleva, Federico, ¿por qué nos lleva para allá? Fíjense que se está llevando a cabo el tercer festival de huehues. ¿Qué son los huehues? Bueno, pues además de eso, bueno, yo nada más les voy a decir que entre el 18 y el 25 de febrero, este encuentro poblano también depara un maratón de carnavales, una función de gala y proyección de distintos documentales. Hay 600 danzantes de 26 cuadrillas, en fin. A ver, vamos a platicar mejor con el experto del tema, con René Tavares. Les repito, él es el coordinador de este departamento de patrimonio histórico. René, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el enlace de la llamada. No, hombre, por favor, mi querido René. Hoy, este sábado, es decir, hoy en la tarde, ¿qué podemos esperarnos de este festival de huehues? Bien, te quiero comentar lo siguiente, que por primera vez aquí en la ciudad de Puebla tenemos un primer coloquio sobre estudios del carnaval en México, en este tema, para poder reflexionar más allá de lo que es el huehue y obviamente sus otros personajes importantes como la manguilla, el diablo. Y de esta manera estamos compartiendo, de hecho, hoy en este mismo instante tenemos una conferencia que está hablando la doctora Adela Domínguez, que es investigadora del INAH, está hablando sobre lo que es el carnaval en el barrio de Xonaca, que es uno de los barrios importantes de la ciudad. Y de hecho te quiero comentar que el coloquio iniciamos el día 22, una conferencia magistral del doctor Gonzalo Camacho, que pertenece a la UNAM. 23 y 24 continuamos con las actividades, y el 24 vamos a tener una clausura sobre el carnaval de la Mixteca. Entonces es lo que tenemos en estos días, ya en estos días, y el sábado, como lo acabo de mencionar, tenemos esta función de gala donde tenemos invitado camada de Tlaxcala. Te quiero mencionar que tenemos una camada con discapacidad, es decir, este tercer festival de huehues integra también a esta camada, y tenemos una exhibición del carnaval de Ayacucho, que es del Perú, que de hecho vienen de la Ciudad de México, que están radicando en la Ciudad de México, y vamos a terminar con dos documentales en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Realmente es a grosso modo lo que tenemos en ese tercer festival de huehues. Claro, oye, esta participación de Ayacucho, conocida como Ciudad Señorial, bueno, esto es ¿de qué se trata específicamente? Perdón, René, nada más como para subrayar. Claro, mira, te quiero comentar lo siguiente. Esta es una compañía de danzas peruanas, que en este caso son la compañía de Huasipeu. Y es, de hecho, lo que hemos leído y lo que me han compartido es que este carnaval de Ayacucho lo que envolver es patrimonio inmaterial de Ayacucho específicamente, porque tiene sus propios matices en el carnaval, así como también lo tenemos aquí en la ciudad de Puebla o en la Ciudad de México o en otros estados de la República, pero específicamente se representa a través de su música tan peculiar, que en este caso es la música andina, y entre otros antecedentes musicales que tiene este carnaval en particular de Ayacucho, es poder mostrar este carnaval a los mismos poblanos, y esperamos que gente que venga de fuera también nos pueda acompañar en el Teatro de la Ciudad, que iniciamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Entonces va a ser un maratón de 4 horas. Es justamente hoy, ¿no? Es el sábado. Es justamente este sábado, hoy sábado. Exacto, es hoy sábado 25, tenemos este gran carnaval. Perfecto. Bueno, pues hoy todavía es muy buen tiempo, digo, son pasadas, ¿no? Mediodía, ya pasó el mediodía, pero todavía podemos llegar a Puebla, así que toda la gente que nos está escuchando en este momento y que esté todavía planeando a dónde ir a comer o a dónde salir, pues váyase ahorita mismo, todavía llega a Puebla, está muy cerca, una hora y media, cuando mucho. Entonces, vámonos para allá, ¿no? La información, René Tavares, que él es el coordinador precisamente, ¿no?, de este Instituto de Cultura tan, tan dinámico allá en la ciudad de Puebla. Así que, bueno, pues ahí está hecha la invitación. Yo le invito a que vayamos, ¿no? Válgase la redundancia, Yo le invito a que vayamos, a que vaya, ahorita se anime y vaya, ahorita, todavía es sábado, buena hora, así que en la tarde, bueno, pues vaya y anímese. Ahora quiero platicar con mi amiga que también, es una tarde, este sábado es una tarde de viejos amigos o de viejos conocidos, no en estos micrófonos del Punto Crítico, pero... bueno, pues Steffi Belt, tú recordarás que, pues no, ella no es vieja, es muy joven, de hecho, pero talentosísima. Y además le encanta un género que a mí me gusta mucho, que es el jazz y el blues. Entonces, bueno, pues ha tenido y tendrá y va a tener y a que nos platique de toda la actividad que tiene en puerta Steffi Belt. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Federico, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues oye, pues platícame a ver, por favor, ¿qué podemos esperar este fin de semana? Y no nada más este fin de semana, ¿dónde has andado? Uy, he andado en muchos lados. Estoy contentísima porque el año pasado, en agosto, tuve la oportunidad de representar a nuestro hermoso país, a México, en el 9º Festival Internacional de Blues en Quito, tocando al lado de las mejores bandas de Argentina, de Colombia, del mismo Ecuador, incluso tocando al lado del grande del blues en Chicago, Billy Branch. Entonces, bueno, feliz. A partir de ahí tuve ya el gusto también en diciembre de ir a Cuba, acabo de sacar un videoclip grabado justamente en Cuba, acaba de salir. También tuve el gusto de promocionar mi disco en España y ahorita pues regresando a México con todas las ganas y toda la felicidad. Y justamente este sábado vamos a estar en la Casa del Lago, que es un lugar hermoso, que tenía muchísimas ganas de poder presentarme ahí. Y bueno, ahí vamos a estar con todos los músicos, porque además ahora llevo algo nuevo, que es saxofón y piano, entonces me encantaría que todos pudieran ir a escucharlo. ¿A qué hora es hoy eso? Eso va a ser a las 2 de la tarde, es la cita, entrada libre. Y es una maravilla porque generalmente me presento en lugares donde, bueno, se paga un cover y, bueno, pues hay bebidas, entonces los niños no pueden entrar, pero en este caso es para toda la familia en Chapultepec, Casa del Lago Chapultepec, abierto a todo público, entrada libre, estaría increíble que vinieran con todos. Ah, pues perfecto. Oye, pues ahorita todavía es hora. Entonces, miren, para los que no vayan a Puebla, que los estoy invitando a que vayan a Puebla, oigan, pues váyanse ahorita. Todavía es tiempo, todavía no. Ahorita terminando el Punto Crítico, váyanse para allá, para la Casa del Agua, allá en Chapultepec, en el bosque. Es un lugar además precioso. Y qué mejor que ir a escuchar a la guapísima Steffi Belt, de verdad, a mi amiga querida. Y que, bueno, oye, esto que estás diciendo, que tendrás sax. Y bueno, saxofón, pues, y piano. Así es, en un momento más van a ver cosas padrísimas, increíbles. Ya estoy empezando a regalar discos en los conciertos, entonces también para el que no lo tenga, te recuerdo, mi disco es especial, es artesanal, viene en una caja de madera artesanal y tiene una forma bastante interesante, tiene un librito con todas las canciones escritas, entonces vengan para que puedan conseguir uno, para que puedan ver el show en este momentito, en un rato más, ojalá les guste. Sí, fíjate, bueno, pues la gente seguramente se va a animar. Oye, Steffi, también, nada más para recordarte y recordarle a la gente que nos ha escuchado acá en el Punto Crítico, y si no, no importa, le informo. Tú recordarás de no me acuerdo si era un disco, pero que se llamaba Luna de Octubre o Luna Octubre, alguna cuestión así, y que ahí nos conectamos y que justamente, ¿no? Pues todo el mundo es sabido que la Luna de Octubre es la más bella. Y entonces tú tenías ahí algo que ver con la Luna de Octubre, Steffi. Sí, pues justamente, bueno, además es un plus. El plus del nombre es que tu servidora nació el 1 de octubre. Entonces, al ser mi primer disco, también quise usar eso como carta de presentación. Para cada quien lo que significa una luna en octubre, pues son diferentes cosas. Pero bueno, si para ti es la más hermosa del año, entonces te agradezco mucho. Pues es famosa la luna de octubre. Así que, bueno, pues fíjate. Y además, qué mejor, pues es el mes que tú naciste. Así que con toda seguridad, en este caso, pues es la más bella. Así que bueno, pues Steffi Belt, de verdad, oye, pues todo género de éxito, que no lo necesitas porque eres una mujer muy talentosa. Así que, bueno, pues te va a ir muy bien ahorita en unos minutos más. Así que bueno, a toda la gente que se anime para que vaya por allá y que además esté pendiente. ¿Tienes tú, rápidamente, porque ya se nos terminó el tiempo, dime por favor, dónde puede acceder la gente para que tenga información de ti, de tu música, de tu propuesta? Sí, claro que sí. Estoy en todas las redes, en Facebook, en YouTube, en Twitter, como Estefibel, que se escribe Estefibel, Bel, se escribe con B grande, B alta, B de burro, B-E-L-T. Estefibel, tanto en Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, Twitter, en todos lados. Además, estas 10 canciones del disco Luna de Octubre son 10 canciones totalmente originales, escritas por tu servidora, y las 10 canciones están ya en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Perfecto. Así que ya lo saben, Estefie con doble F, Estefie Belt con doble T, así tal cual como se escucha, Belt con B labial, B-E-L-T-T, Estefie Belt. Ahí pueden acceder a toda la información de Estefie Belt. Así que, bueno, Estefie, gracias. Muchas gracias a ti, Federico. Les mando un beso a todos los que están escuchando Punto Crítico. Muy bien. Bueno, pues Estefie Belt aquí en nuestros micrófonos. Se nos terminó el tiempo. Pues muchísimas gracias. Yo soy Federico Valle. Oiga, quédese aquí en el Punto Crítico, que tenemos todavía mucho más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.